gente con respecto a la pauta salarial ofrecida y bueno, y solicitando al Ministerio de Trabajo de la provincia que nos convoque a una nueva reunión paritaria para una mejora de la propuesta salarial. ¿Hoy en retención de servicios hasta las 13 horas o cómo se hace? Sí, bueno, las metodologías son a definir por cada circunscripción. Nosotros definimos acá en el marco de una asamblea y por todos los compañeros estar de medidas y de fuerza durante un tiempo acá la mañana y vamos a recorrer los distintos organismos, de por ahí gente que no se acercó hasta el edificio para garantizar la medida de fuerza del día de mañana. Bueno, ¿qué va a pasar mañana? Mañana tenemos paro con movilización a la ciudad de Viedma. Está convocado a las 9 de la mañana acá en el edificio de tribunales, en la Prida 292, en el que va a venir gente de Cipolletti, Bariloche, General Roca, Sierra Grande, San Antonio, y bueno, y vamos a movilizar en un paro provincial. ¿A partir de qué hora? A partir de las 9 de la mañana. Gracias. Bueno, era más que nada eso, ¿cómo estás? Bueno, simplemente eso, a raíz de la asamblea que estaban teniendo recién, ¿cuáles son las expectativas para el día de mañana solamente? Bueno, no, que movilice la totalidad de los compañeros judiciales, que bueno, la primer condición de trabajo es el salario y ante la escalada inflacionaria de estos primeros meses del año, está muy preocupada la gente porque va a los supermercados, va a hacer sus compras y todo está cada vez más caro, la canasta básica se está yendo a las nubes y bueno, la gente no quiere perder el salario con respecto a la inflación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.